Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Saludos cordiales, amigas, amigos oyentes. Bienvenidos a este espacio de Diversas Voces, que lo emitimos a través de 940 kilociclos de amplitud modulada y a través de nuestro sitio en internet en www.casadelacultura.gov.es. En el día de hoy estaremos hablando sobre el Seminario Internacional de Flautistas por los Damnificados del Terremoto. Esto queremos recordarles que organiza la Orquesta Luciano Carrera y la Orquesta Académica del FES y Arts, que invitan a este espacio cultural. Y de paso, la entrada es gratuita con donación sugerida de toldos, de sábanas y toallas. Esto se realizará, por ejemplo, el domingo 5 de junio en la iglesia de San Luis a las 16 horas, el lunes 6 de junio en el Teatro Prometeo a las 19 horas, martes 7 de junio, Fundación Saldumbide, Rosales, 19 horas, en el miércoles 8 de junio, Teatro Politécnico a las 19 horas, jueves 9 de junio en el Teatro Politécnico, con orquesta a las 19 horas. Así que invitados cordialmente a participar de este evento cultural. La música para esta mañana es de Gabriel Julio Fernández Capello, que nació en Ciudad de Autónoma de Buenos Aires el 24 de julio de 1964, más conocido como Vicentico, un cantante, músico y compositor argentino, cofundador y vocalista de la banda Los Fabulosos Cadillacs. Comenzó su carrera en paralelo como solista en el año 2002. Música de él para matizar el programa del día de hoy. También recordarles que en el marco de la celebración del Día Mundial del Ambiente, la Secretaría de Ambiente desarrollará el 4 de junio en el Parque Bicentenario a las 11 horas una jornada de educación estudiantil sobre el arbolado urbano como un reconocimiento a los estudiantes y establecimientos participantes mediante un taller de trepa técnica de árboles, orientado a vivir la grata experiencia de ser parte de estas hermosas especies sin dañar su integridad y disfrutando responsablemente de las bondades únicas que los árboles nos ofrecen. En este sentido, la Secretaría del Ambiente desarrolló talleres prácticos de capacitación sobre arbolado urbano, podas, cuidado, mantenimiento y trepa técnica de árboles con alrededor de 200 jóvenes de los colegios Luigi Galvani, Marie Clark, de la ciudad de Quito, promoviendo así prácticas lúdicas de interrelación con el arbolado urbano. El Atlas Ambiental 2016 Sostenible del Distrito Metropolitano de Quito fue presentado a la ciudadanía el miércoles por el Cabildo Capitalino a través de la Secretaría Metropolitana del Ambiente, el Fondo Ambiental y la colaboración en la elaboración del documento de la Universidad San Francisco. El Atlas Ambiental es una herramienta para construir con la ciudadanía una nueva agenda urbana de desarrollo sostenible con temáticas de ciudades como dinámicas territoriales, huellas de ciudad hacia una ciudad inteligente, como gestión de residuos, observación de patrimonio natural, afectación del cambio climático y buenas prácticas ambientales. Este documento estará disponible en la página web de la Secretaría Metropolitana de Ambiente. Será una fuente de información para Hábitat 3, que será la construcción de la agenda urbana. El Atlas se presenta en forma interactiva y podrá ser revisado por la ciudadanía en la web de la Secretaría del Ambiente en www.quitoambiente.gob.es. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas voces, diversas voces, diversas voces. Decálogo de la serenidad, Juan 23.

Están escuchando Diversas Voces. Diversas Voces. 940 AM. El invitado de hoy en Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Gracias por escucharnos. Están en sintonía de los 940 amplitud modulada. Este es el programa Diversas Voces y en los siguientes minutos vamos a conversar con Ramiro Caiza. Él es gestor cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a hablar sobre el Seminario Internacional de Flautistas por los Damnificados del Terremoto. Bienvenido, Ramiro. ¿De qué se trata este evento? Este Seminario Internacional de Flautistas nace como respuesta, podríamos decir, a la suspensión del vigésimo sexto Encuentro Internacional de Flautistas en la mitad del mundo, que se lo ha venido haciendo por más de dos décadas realmente bajo la batuta del maestro Luciano Carrera. Entonces, como se dieron estas circunstancias del terremoto y, claro, mucha gente de fuera, que venían alrededor de 15 países, ya con estas noticias decidieron no venir, cancelar sus viajes, vuelos, en fin. Entonces, para que esto no quede desierto. ¿Es una suspensión momentánea o definitivamente no, momentánea no se va a realizar? Este año no se va a realizar. Entonces diríamos de que como alternativa, pero para que no se pierda ese hilo, ese espacio ya ganado y que los públicos también han estado deseosos de escuchar, entonces se ha organizado el Seminario Internacional de Flautistas, al cual la Casa de la Cultura está apoyando, la Escuela Politécnica Nacional, la Casa de la Cultura Ecuatoriana está apoyando este Seminario Internacional conjuntamente con la Escuela Politécnica Nacional, la Fundación Saldumbide Rosales, entre otras entidades de educación y de cultura del país. Y esto tiene una dinámica muy particular porque no solo este seminario es, diríamos, con clases magistrales, sino también con conciertos acompañados de orquestas. Y por supuesto que la Casa de la Cultura iba a ser el escenario ideal, pero por esto del hábitat, de la remodelación, readecuaciones de sus infraestructuras, hemos logrado acordar con la Politécnica Nacional en su teatro para que allí sean los eventos masivos. Sin embargo, todavía tenemos disponibilidad del Teatro Prometeo y allí el lunes 6 se realizará también toda una muestra de flautistas que, por cierto, vienen de Suiza, Bélgica, Brasil y varios de Ecuador, ¿no? Y en esta diversidad de espacios, de geografías a donde se oferta la cultura, me parece interesante en el sentido de que se va descentralizando de la gran ciudad. Por ejemplo, se va a dar a modo de pregón en Zambisa, en la parroquia de Zambisa. Va a iniciar todo este recorrido del seminario. Esto será el día domingo. A las 4 de la tarde se realizará en la iglesia de Zambisa, que es el espacio ideal para escuchar a un buen grupo de flautistas. Y luego, por supuesto, el día lunes estaremos en el Teatro Prometeo, 7 de la noche. Martes y en la Fundación Saldumbide Rosales. El miércoles estaremos en el Teatro Politécnico y el jueves también en el Teatro Politécnico. Es decir, de que hay una programación también amplia, diversa, desde diferentes estilos, desde diferentes estéticas del interpretar la flauta. Pero esto tiene, hay que decirlo, no reiterar, tiene también un objetivo común. Son gratuitos, pero se quiere aprovechar desde la organización para que no se olvide a los damnificados de la costa ecuatoriana del terremoto último. La intención es recolectar cosas como fundamentalmente. No tiene costo, partamos de eso, no tiene costo. No tiene costo, no tiene costo, claro. Y la donación sugerida son toldos, sábanas y toallas. Esto se ha coordinado también con la Cruz Roja Ecuatoriana, quienes tienen experiencia en el manejo de estos temas. Y en este contexto diríamos de que el arte se hace presente desde la solidaridad. Ramiro, al ser un seminario internacional y al tener la participación de varios invitados de diferentes países como Suiza, como Bélgica, como Brasil, necesitan realmente fondos considerables para atraer a estos artistas. ¿De dónde provienen estos fondos? Si bien es cierto que los escenarios, por ejemplo, que es un rubro considerable, no cuestan, ya es un ahorro. Yo creo que hay que retomar esa visión de la actual administración cuando nuestro presidente Raúl Pérez Torres dice hay que inventar los recursos, hay que inventar el dinero. En ese camino hemos logrado alianzas estratégicas con ciertas organizaciones que tienen que ver con la música fundamentalmente. Entonces han hecho posible a través de sus nexos también en el exterior de que vengan los flautistas fundamentalmente de países invitados, ¿no? Suiza, Bélgica y Brasil. Y con los nacionales se ha llegado a otro tipo de acuerdos. Pero yo creo que todo este gran seminario internacional mueve es la solidaridad. En donde vemos que está latente la sensibilidad para desde el arte también decir aquí estamos. Y los flautistas, reitero, a la cabeza del maestro Luciano Carrera, no ha querido quedarse de lado, no perder una oportunidad para alimentar de alguna manera esas necesidades que están pasando nuestros hermanos de la costa ecuatoriana. En ese sentido, diríamos de que los recursos han sido facilitados por entidades nacionales e internacionales para cubrir lo que demanda, porque nadie cobra, realmente nadie cobra, ¿no? Sino esto es producto de esos buenos diálogos, de las amistades en el ámbito de la música que vienen a expresar, a estrechar la mano, pero sobre todo a entonar, a tocar la flauta para desde los sonidos, desde las armonías, expresar su hermandad. Este seminario internacional de flautistas, ¿también se va a realizar talleres o solamente se concentran en lo que es recitales y conciertos? No, por supuesto que hay talleres, y los talleres específicamente se van a realizar en la Fundación Saldumbí de Rosales, que es una fundación de carácter cultural, pero que su enfoque mayor está orientado hacia la música, y estos son a través de conferencias, clases magistrales, en fin, ¿no? Una diferente agenda que todavía está ajustándose para, de acuerdo a la disponibilidad de tiempos de los flautistas internacionales, intercambiar, interactuar con los públicos. Por favor, si eres tan gentil, Ramiro, nos gustaría que hagas la invitación antes de pasar a un siguiente punto que también nos gustaría conversar contigo. Sí, reiterar la invitación a participar del Seminario Internacional de Flautistas por los damnificados del terremoto de la costa ecuatoriana, que va del domingo 5 de junio al jueves 9. Empieza en la iglesia de Zambisa a las 4 de la tarde, luego el lunes tenemos en el Teatro Prometeo 7 de la noche, el martes en la Fundación Saldumbí de Rosales 7 de la noche, miércoles 8 y jueves 9 en el Teatro Politécnico, los recitales a las 7 de la noche, todo esto completamente gratuito. Los esperamos. En otro tema también les mencionaba de que la Casa de la Cultura Ecuatoriana se hace presente con los damnificados. Organizó hace varias semanas una recolección de obras de arte para ser subastadas. El día lunes está previsto que se haga esta inauguración de una exposición, una inauguración de una muestra. ¿Cómo ha visto, Ramiro Caiza, el proceso en el que se han involucrado los diferentes artistas al entregar parte de su obra y para que sea subastada? Me parece que el artista, el creador, es la persona más sensible que existe sobre el planeta. Y esta iniciativa partida de acá, de la Casa Matriz, me parece acertada. Toda vez de que no más que se abrió la convocatoria para que los artistas plásticos donen su obra, sea en pintura o escultura, vinieron una gran cantidad, son más de 120, 130 obras que han entregado en donación, obviamente con todo un proceso de inscripción, toda la ficha técnica registrada. Es más, a la par se está trabajando en un catálogo, que eso es fundamental, para que quede el testimonio del haber entregado esta obra, pero más allá de este registro, creo que esa bondad hay que aplaudir, esa bondad de los artistas, artistas amigos de la casa realmente, ¿no? Pero también yo creo que artistas que escucharon, leyeron, tuvieron acceso a la convocatoria, no tan amigos de la casa, pero están presentes, han estado entregando su obra para luego entrar en subasta, ¿no es cierto? Estas obras van a entrar en un proceso de subasta, y esos recursos entiendo que serán entregados en un acto público a la instancia correspondiente para que llegue realmente donde más se necesita. Pero esta variedad, esta diversidad realmente de obras nos da una muestra del colorido creativo de actuales generaciones medianas y también de artistas con trayectoria ya consagrados y otros que están obviamente en el camino. Entonces de eso nos quedará el testimonio en un catálogo, ¿no? Un catálogo a modo de un mosaico, una variedad, porque no hay solo una línea, ¿no? Entonces, donde cada cuadro, cada obra tiene su expresividad de modo particular, exclusivo. Entonces, esto también motiva para decirles de que desde esta otra perspectiva de la cultura, también de alguna manera se intenta ayudar a los damnificados de la costa. Entiendo también que hay un equipo de curaduría para establecer los precios de las obras, o definitivamente el artista es el que pone el precio, Ramiro. Sí, esto es importante mencionarlo. La obra ya vino con el precio. El precio, un precio base planteado por el artista, por el autor de la obra, ¿no? Entonces yo creo que eso también es un acto, primero, de responsabilidad respecto del propietario de la obra, y segundo, nos alivia, nos quita como institución un peso y una gran responsabilidad, es decir, en base de qué se fija el precio, porque realmente en las obras creativas es muy difícil fijar un costo, por más crítico que sea, decir, a ver, ¿por qué está fijado en tal precio y esta otra obra por qué? Bueno, hay ciertas cosas, obviamente, de carácter general en cuanto a texturas, en cuanto a técnicas, en cuanto a concepción del dibujo, que se pueden valorar, si cabe el término, pero lo mejor que ha sucedido acá es que cada autor ha fijado un precio. Y esto también tiene una particularidad. Han fijado un costo, un valor prudente, diríamos, ¿no? Un costo base, para luego en el proceso de la subasta, a través de la puja, ir subiendo y que quienes adquieran las obras, pues lo hagan de la mejor manera posible. Hay que recordarles a nuestros amigos oyentes de que esta muestra se presentará el día lunes a partir de las 19 horas en la casona principal, para luego ser expuesta hasta el 23, y la subasta será hasta el 25, será el 25 de junio. Si algo se nos olvida, con gusto te escuchamos, Ramiro. No, yo creo que es importante la apertura, ¿no? Se va a hacer a modo de una simultánea, digamos, de una espontánea muestra así de todo un colorido acá en las salas Kigman y Guayasamín, entonces, donde el público previamente o los interesados van a poder mirar las obras y que son originales, ¿no? Sobre todo que son originales, y ver en estas 130 obras, incluso estarán ya puestas el costo, su valor, las técnicas con todos sus datos y a quién corresponde, y a irse acercando, aficionándose de tal o cual obra. Entonces yo creo que esto también se convierte en motivo de visitar la casa, pero sobre todo desde una festividad pictórica ayudar a los otros. Gracias a Ramiro Caiza, él es gestor cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hacemos una pausa y retornamos enseguida.